A la calle Aliaga. Pues tengo 84, ya voy para los 85. Por nada, que me casé con 22 años y me fui para Brasil. Estuve 35 años allí y ahora me he venido para acá. Como antiguamente no había trabajo aquí en España, pues se iban todo el mundo de inmigrantes, ¿no? De esos inmigrantes. Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil, ¿no? Para que, pues, adiós mi España querida, de eso lo iba yo cantando por en el barco, ¿no? Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Que soy un inmigrante, jamás en la vida podré yo olvidarte. Pues eso lo iba yo cantando en el barco, ¿eh? ¿No te acuerdas de los inmigrantes? Estuve 15 días en el barco. Y mi padre se fue a la guerra y hasta ahora no hemos, todavía no sabemos dónde está. Ese fue a la guerra a luchar y no sabemos dónde está siquiera. Y se murió allí. Y mi madre se quedó con 5 hijos y tuvo que criarlos. En la guerra tenía yo 2 años, entonces no teníamos escuela, no teníamos nada. Hoy está muy bien, ¿eh? Hoy está, no podéis quejarse de que tenéis escuela. Y luego para ir a comer íbamos a coger vinagrera. Y yo era cuando chiquitilla como esto, iba allá al campo sola, a coger escardillo y vinagrera y esas cosas. Nosotros somos 5 hermanos y estamos los 5 vivos. Y hemos criado con verduras, carne poca. Carne me parece que no se veía, ni las patas del gallino.